en Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Pues comienza una semana más Querer Vivir, así que muy buenos días a todos los que se incorporen en este momento y bienvenidos a la cuarta entrega de nuestra propuesta de menú sano y barato. Muy buenos días, doctor Javier Mauri. Comenzamos este programa en su cuarta entrega, Querer Vivir. Muy buenos días, pues sí, nuestra cuarta propuesta culinaria buena, barata y muy sana. Doctor Clemente Olivero, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, para su conocimiento, nos acompaña, tenemos el elenco de Querer Vivir. Miguel Pérez, buenos días de nuevo. Compañero del alma, compañero. Ayudemos todos a hacer un mundo más mejor, ¿verdad que sí, Olivero? Javier. Clemente, ¿me oye? No. Sí, te escucho, sí. Compañero del alma, compañero, seguimos adelante, venga. Venga. Paco Gómez, buenos días de nuevo. Ok, buenos días de nuevo. El cuarto programa, el otro día estaba solo, los dos programas anteriores, y ahora tengo aquí overbooking de gente metida en el estudio. La verdad es que ahora siento uno bastante más acompañado, no teniendo tanta responsabilidad de preguntarte tantas cosas sobre los menús. Paco no te quiere, Loli. Dice que estuvo solo cuando tú estuviste aquí, si no es que no se hace el programa. Bueno. Es que él se refiere en el estudio, ¿verdad? Ah, falta hacerlo con un robot. Yo estoy tras el cristal, Javier. Antonio Otero, buenos días, de nuevo. Buenos días. Y José Antonio González, buenos días. Buenos días, señores y señoras. Don Manuel Pan, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, efectivamente. Buenos días, Mairena. Y Clemente, buenos días, pero estoy enfadado contigo. ¿Sabes? Sí, porque por culpa tuya no cené anoche. ¿Y eso? ¿Tú lo sabes por qué? ¿Tú lo sabes por qué? A ver. No lo sé, ¿no? Porque ayer a las 8 de la tarde, ¿no, Antonio? Antonio, sí, nos estábamos comiendo una paella. Una paella que hizo Clemente. Nos hizo una paella de maravilla. De maravilla, buenísima. Qué bien. ¿Sabes? Qué bien. Entonces fue de categoría, sí, nos estábamos comiendo una paella. Bueno, entonces soy responsable de haber inventado una nueva comida, que es la merienda cena. Efectivamente, ahí es. Sí. Qué bien los cuidas, Clemente. Qué bien los cuidas. Bueno, Clemente, Paco va a iniciar el programa con la primera pregunta que te quiere hacer. Venga. Vamos a ver, Paco. Paco ha perdido el guión, Paco ha perdido el guión. Vamos, la pregunta. Vamos a prestarle uno. Es que Paco es muy travieso, Clemente, muy travieso. Sí. Bueno, aquí tenemos, Clemente, un millón de documentos donde Paco, soy yo mismo, ¿no? Un servidor. La autopregunta. Paco eres tú. Te acuerdas de un programa de 3x4 y dice: esta es la pregunta. ¿Te acuerdas que es? Bueno, Clemente. Bueno, ilústranos sobre de los alimentos que protagonizan en nuestro menú y coméntanos las propiedades nutritivas de lo que nos vas hoy a proponer como la tercera, ya la cuarta entrega de tu programa. Muy bien, pues voy a intentar que cada día destaquemos un producto para no complicar y dejar las ideas claras, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en un producto que vamos a usar para hacer el postre, que es la harina de algarroba. Y quiero hablar extensamente de ella porque nos va a servir para ilustrar varias ideas de cómo funciona la industria alimentaria, de cómo nos engaña, de cómo nos embauca y cómo la cultura que teníamos de hace pues 4.000 años que se viene cultivando el algarrobo, 4.000 años de cultivo, pues la hemos perdido. Es fácil andar por la por las aceras, encontrarnos algún algarrobo que haya en nuestra ciudad y ver que nadie coge las algarrobas. Es sorprendente, porque las propiedades que tiene ese fruto son extraordinarias. Tiene un alto contenido en fibra, se ha usado desde toda la vida como alimentación, tanto humana como en ganadera. Es el vegetal quizás más completo que existe en cuestión de química, en cuestión de productos. Es apta para celíacos, porque no provoca ningún problema. Todos los ganaderos que la usan, que lo usaron en la antigüedad, reflejan las propiedades que tienen para el ganado, cómo mejoraba de problemas intestinales, sobre todo. Es apta para el tratamiento de las úlceras, de la diarrea infantil y de la gastroenteritis. Mejora la flora intestinal, previene cáncer porque tiene una alta concentración en taninos, reduce el colesterol, es decir, baja el colesterol en la sangre de forma mucho eficaz que los carísimos ganones de un euro los 20 centímetros cúbicos. Y además, un sorprendente efecto que es que elimina los metales pesados del organismo, que están haciendo un enorme problema, sobre todo con el mercurio que está contaminando los pescados. Que son tóxicos bastante. El metal pesado son muy problemáticos porque son muy difíciles de eliminar y son la contaminación más importante que tenemos en las aguas de río y en muchos estuarios. En concreto, por ejemplo, la panga, que toda viene de los ríos de Vietnam, del Mekong. La concentración que traen de metales pesados la hace casi incomestibles para los niños o para las mujeres embarazadas. ¿Eso se debe a la guerra del Vietnam, Clemente? No, es porque aquello, la industria pesada que hay allí, contamina los ríos y los peces los crían en granjas, sí, donde la alimentación y la concentración de peces que tienen allí hace que el agua esté totalmente contaminada donde vive el pez. Y el pez se impregna de lo que tiene alrededor y de lo que come, por supuesto. Claro. Sobre todo de los metales pesados que una vez que entran en un cuerpo difícilmente salen. Entonces vamos a hacer un bizcocho en el postre, con esta harina de algarroba. Vamos a empezar por el primer plato. Vamos a tomar un salmorejo de verduras. De segundo plato, vamos a tomar una tortilla de lechuga, y de nuestro postre, que nos vamos a permitir hoy tomar un bizcochito hecho con harina de algarroba. Clemente, una inciso. El algarrobo es el... se produce en el árbol del algarrobo, ¿no? Porque yo me acuerdo que en Arcadia de Guadaira había eso, una zona de algarrobos, y se hablaba de digamos, de esa harina de algarrobo, que la hablaba la gente, que la comía después de la guerra civil española, y que decían que era muy mala, que no se cuenta tal, pero la gente no tenía ni colesterol, ni tenía diabetes, ni tenía nada. Mala no es. Lo que ocurre es que hacer un pan con harina de algarroba, sin harina de trigo, el pan no va a salir tan esponjoso y tan cremoso y tan crujiente como con la harina de algarroba. O sea, la harina de algarroba se usa en repostería. Es un sustituto excelente de cacao. Por ejemplo, una cucharada de harina de algarroba en un vaso de leche es un sustituto extraordinario del colacao. La algarroba, por ejemplo, se hace la loja, que está, que hemos visto en muchas películas, esa bebida indígena, y la ñapa. Y además, por ejemplo, la semilla de la algarroba, que tiene la curiosa propiedad de pesar todas iguales, es lo que dio nombre al quilate. El quilate no es nada más que lo que pesa una semilla de algarroba. Curioso, no sabía ese detalle, era muy muy interesante. Y además es el E410. Cuando venimos de esto de los conservantes, nos pone el E410. Ese E410 es la goma de algarroba, que se hace con la harina de algarroba. Esto se usa en la industria del helado y en muchas industrias que necesitan un espesante natural. Así que la industria sí sabe usar la algarroba, lo que a nosotros se nos ha olvidado de la importancia de la algarroba. Manolo. Clemente, ya para no enrollarnos más, vamos a dar paso a la obra. Primer plato. Y, venga, nuestro salmorejo de verdura. Vamos a el salmorejo tradicional cordobés lo vamos a reforzar, lo vamos a hacer con más verduras para que sea más nutritivo, tenga menos calorías, aunque el sabor varía, por supuesto, pero va a ser una variación muy agradable que apenas que nos vamos a acostumbrar fácilmente y vamos a aderezarlo en vez de con jamón y huevo con más verduras. Vamos a hacer nuestro salmorejo con el pan, con el tomate y la harina, el vinagre, el aceite y la sal. Pero para reducir el pan le vamos a echar zanahoria y vamos a echarle una buena cantidad de zanahoria. Por cada 4 tomates vamos a echar 2 zanahorias. La zanahoria nos va a dar en el salmorejo una textura un poco grumosa si la usamos cruda. A quien eso le moleste, esa textura harinosa, lo único que hay que hacer es cocer la zanahoria. Y entonces nos va a salir el salmorejo liso, liso, liso. Yo lo prefiero crudo porque siempre voy buscando sacrificar un poco el sabor y la textura a favor de usar verduras crudas y naturales. Pero quien no le guste, nada más que tiene que hacer cocer la zanahoria. Esta zanahoria nos va a espesar, aporta poco sabor, un tono un poco dulzón, que muchas veces nos sirve para contrastar la acidez del tomate y nos va a hacer que tengamos que echar menos cantidad de pan al salmorejo. Nuestro ajo, 1 o 2 dientes según gusto, y a batir. Yo también le echo pimiento al salmorejo. Por el mismo sentido, ya les hemos metido una verdura más. ¿Cómo lo vamos a servir? Pues lo vamos a servir, por supuesto, frío, y lo que vamos a ponerle de guarnición son verduras cortadas a cuadritos. Le va muy bien la cebolla, que les guste, el brócoli cortado, sobre todo la parte de la flor, que se queda así como si fuera una ralladura, si cortamos la parte de fuera, también pepino, que el pepino pues tiene muchísimas propiedades, en nuestro gazpacho lo usamos, pero no lo usamos con el salmorejo, así que ahora en la guarnición le vamos a echar el pepino. Pimiento cortado, en fin, toda la verdura que nos guste tomar en crudo, la vamos a cortar, zanahoria también cortada a cuadraditas, y va a ser nuestro primer plato, un plato extraordinario, lleno de vitaminas, fresco y muy apto para el verano. Muy bien, pues primera oferta hecha, de primer plato creo que no puede ser más fresco y más sano. José Antonio González. Sí. ¿Dónde pone José Antonio? Sí. ¿Qué nos propones como segundo plato y cómo lo cocinamos? Es un pasillo comedia. Bien, segundo plato, vamos a tomar algo de proteína, vamos a acudir al huevo, que es una proteína limpia, con poca grasa y de mucha calidad. Y la vamos a hacer una tortilla de lechuga. Poco habitual, que se ha perdido, pero nuestros abuelos sí que usaban la lechuga para hacer tortillas. De hecho, esta receta yo me la ponía mi madre de siempre, de chico. La lechuga simplemente se corta a la juliana, se puede hacer ante un refrito de ajo y cebolla, el que quiera, o si no, directamente la lechuga, corta a la juliana y un poquito de aceite y darle vueltas y vueltas hasta que se vaya deshidratando, vaya soltando el agua y consigamos que no haya agua en la sartén. En ese momento la mezclamos con el huevo, como habitualmente, y nos sale una tortilla exquisita y diferente. Estupendo, estupendo. Paco, tienes la palabra. Bueno, peligro. peligro. Si tienes que coger el guión, ¿dónde pone Paco? Sí. ¿Eres tú, Paco? Sí, sí. Bueno, lo que menos importante después de todo esto. ¿El postre? ¿Qué postre nos recomendarías para con este? Lo que hemos hablado. Vamos a usar vamos a hacer un bizcocho de harina de garroba. Que nos va a salir un bizcocho no seco, nos va a salir con cierto aroma a cacao, uh-huh, y muy nutritivo por los ingredientes que vamos a usar. El bizcocho vamos a necesitar dos huevos, uh-huh, un vaso de harina de trigo de 200 centímetros cúbicos, medio vaso de harina de algarroba, un cuarto de vaso de aceite de oliva, uh-huh, un sobre de levadura, una cuajada, medio vaso de azúcar, perdón, un cuarto de vaso de azúcar, que serían 50 gramos, uh-huh, y 50 gramos de almendra picada, uh-huh, y una pizca de sal. Batimos los huevos, vamos agregando el azúcar, la pizca de sal. Clemente, perdón, te interrumpa. Después de un cuarto vaso de azúcar, ¿qué has dicho? Después del cuarto de vaso de azúcar, 50 gramos de almendra picada. Muy bien, vale, vale. ¿Vale? Batimos los huevos, le echamos el azúcar, la sal, el aceite, la cuajada, la harina de trigo y después la harina de la algarroba y por último la levadura. Durante todo este proceso, vamos, cada ingrediente que vamos echando, vamos batiendo para que se vaya incorporando a la masa y desaparezca. Y lo hacemos en ese orden. Es decir, primero el azúcar, después la sal, después el aceite, después la cuajada, después la harina de trigo, después la harina de algarroba y por último la levadura. Entre ingrediente e ingrediente vamos mezclando y cuando haya desaparecido, se haya mezclado el ingrediente que acabamos de hacer, solo entonces añadimos el siguiente. Cogemos un molde untado de harina de algarroba, echamos la masa, le ponemos las almendras por encima, las mezclamos así un poquillo y lo horneamos 180 grados durante 30 minutos. Durante 30 minutos. Sale un bizcocho extraordinario. Qué bien, qué rico. Esto ya me está haciendo un poco la... Y si observáis, solo hemos usado 50 gramos de azúcar. ¿Por qué? Porque la harina de algarroba tiene un tono dulce y ya nuestra repostería, todo lo que hagamos con la harina de algarroba, va a necesitar menos azúcar. Por lo tanto, estamos ya reduciendo uno de los ingredientes que más daño hacen en los postres. Exacto, sí, pues sí, Clemente. Precisamente, Clemente, el azúcar, que aquí 50, se saca la remolacha, 50. Es de las cosas más elaboradas y, por tanto, cuanto más elaboras un producto, peor es. Creo que, además, la idea del robo está bastante bien, yo recuerdo. Sí, y esto es lo que quería, porque hablando de la industria alimentaria, es decir, tengo aquí un ejemplo de cómo funciona. Y que aunque en este caso nos vamos a... Me ha surgido la idea, viniendo que la algarroba era muy usada por los ganaderos y para se usaba en la industria animal. Y bueno, tengo aquí unos piensos de perro que estoy viendo y digo, me cago en la madre, si esto, la composición de esto, me están vendiendo la mierda de la industria, me la están vendiendo a precio de oro, yo se lo estoy dando a mi perro. Y no salgo de mi asombro, porque nos habla, por ejemplo, de, lo tengo aquí delante, pulpa de remolacha. ¿Qué es la pulpa de remolacha? Por Dios, es la mierda que sale de la industria de la remolacha, la piel de fuera. Estoy comprando yo a 7 euros el kilo. Digo, pero vamos, ¿por qué no compro un kilo de pechuga de pollo y se lo doy a mi perro? Y además me ven aquí, L-carnitina, esto es estupendo, no sé qué, pero si no hay, si la L-carnitina, la pechuga de pollo la trae en un porcentaje mucho más alto que lo que este pienso. Y dice, y para el pelo y para la piel, le viene muy bien la biotina. Sin apenas existe déficit de biotina. Cualquier alimentación con rica en carne tiene biotina de sobra. Esta es la forma en la que nos engaña la industria. Clemente, ¿a cuánta temperatura lo has dicho? ¿Son 30 minutos a cuánta temperatura? 180 grados. Estupendo, gracias. ¿Tú, Clemente, desaconsejas entonces, volviendo al tema de la contaminación de los pescados, desaconsejas el consumo en adultos de la panga? ¿Y qué opinas del azúcar? ¿Tú crees también en esta campaña de que el azúcar es malísima y hay que desterrarla de nuestra dieta? Hombre, desterrarla, la persona que no sea diabética no, pero reducir muchísimo el consumo, pues sí, totalmente. El azúcar está en los refrescos, el azúcar está en la bollería industrial, el azúcar está en todos lados, cuando nos damos cuenta estamos dando un porcentaje de azúcar a nuestros niños muy muy por encima de lo que es recomendable. No le vamos a quitar una golosina a un niño, por supuesto que no, pero si no todo, no, que no, que no, como golosina no puede ser el alimento principal. Y que resulta que en muchos niños la, el alimento principal, cuando haces un estudio de alimentación que tienen, es el azúcar. El azúcar y las proteínas de la leche, los lácteos. Clemente, ¿por qué el ser humano asimila con mucha más facilidad determinadas cosas que son bastante más dañinas que los que son coproductos naturales? Por ejemplo, estamos hablando de la diferencia entre el sabor dulce, que tiene, por un lado, un elemento tan natural como es el algarrobo, que me acuerdo que era una especie de hoja con semillas redondas dentro, y que en un momento yo recuerdo que haberla mascado y que yo salía, sabía azúcar, o sea, estaba dulce, lo que tú dices, tenía un cierto sabor a era mezcla de colacao y café, tiene la semilla del algarrobo. Y por otro lado, el azúcar ya, digamos, el que se obtiene de la remolacha como consecuencia de una serie de procedimientos químicos que están malos. Y sin embargo, todos estos productos que nos venden allí en los supermercados, como helados y cosas estas, están buenísimos, están hechos seguramente con cosas bastante malas que nos sientan bastante mal. ¿Por qué el organismo se defiende frente a este tipo de agresiones que son tan malas, tan perjudiciales? El organismo se defiende de las agresiones que con las cuales se ha desarrollado. Nosotros nos hemos desarrollado en un mundo muy diferente al actual. Sí. Y la evolución no cambia ni en 500, ni en 1000, ni en 5000 años. La evolución cambia, es capaz de provocar cambios en una especie a lo largo de 50 o 100.000 años. Uh-huh. Y esto se provoca cambios. Ya. Pero, por lo tanto, nosotros estamos viviendo un tiempo que en estamos viviendo una experiencia que en tiempo de evolución es inexistente e insignificante. No nos hemos adaptado. Entonces, nosotros, nuestro sabor está adaptado para la para nuestros orígenes. Cuando comíamos carne, cuando comíamos... ¿De qué nos defiende? Pues nos defiende sobre todo de aquellas cosas que pudieran estar estropeadas, que nos pudieran contaminar, nos defiende de venenos, de tóxicos, pero no nos defiende de algo dulce, que lo único que nos servía entonces era para comernos la fruta cuando estaba madura y no verde, porque muchas frutas verdes son tóxicas. Entonces, todo lo que tenemos, todos nuestros instintos están desarrollados para defendernos de esa época, no para la actual. La actual es, no tenemos más remedio que actuar con la cabeza, porque nuestros instintos son manipulables y no nos defienden de la manipulación de la industria ni por supuesto de los conocimientos que tenemos ahora para vivir más, porque esto es nuevo. No estamos adaptados a ello. Clemente, ¿debemos comer panga? No. Mientras lo sigan criando de la forma en la que lo están haciendo, no. O los criadores de estos animales empiezan a limpiar y a criar este pescado de una forma distinta, o no podemos consumirlo. Muy bien. Paco. No, hacíamos referencia otro día al mismo tema, ¿no? Al tabaco. Por ejemplo, me hablas de que en tiempo evolutivo nuestro estómago está diseñado para comer determinadas cosas. El tiempo evolutivo de 50 años es un periodo muy corto. Y sin embargo, fíjate, el intro del tabaco, aunque se fumaba tabaco desde el descubrimiento de América, digamos que es en el siglo XX cuando toma un sprint bastante fuerte, ¿no? Y justamente casi a final de los años 70, ¿no? Y sin embargo, el tabaco no puede ser más tóxico, más cancerígeno, y sin embargo, ¿qué ocurre? Pues, ¿por qué nos adaptamos tan rápidamente? ¿Por qué cortamos ese cable que va de nuestros pulmones a nuestro cerebro para decirnos, señores, esto me sienta mal y es dañino para mi cuerpo? En este caso, es algo curioso, ¿no? Porque es tan adictivo este tipo de sustancias, ¿no? ¿Por qué son adictivas? Porque lo son, lo mismo que una seta es tóxica y nos mata, es lo mismo. Es decir, en la naturaleza hay de todo. Uh-huh. Yo me sorprende muchísimo cuando el adjetivo. Esto es natural, te lo están vendiendo como una cosa buena. Cuando en lo natural, lo primero que tengo que hacer es confiar de lo que estoy comiendo. Yo no me metería en la selva y comería lo primero que viera. Claro. Porque seguro que me mata. Seguro que mata, porque sobre todo las plantas tienen colores, que son colores de información, que si te la toman los propios animales, que están allí, evidentemente esos colores están lo que le están diciendo, oye, cuidado con esto que no te lo puedes tomar, ¿no? Claro, es que lo natural, la única propiedad que tiene es que está en el medio natural, no tiene ninguna otra propiedad. Nosotros tenemos que tener un amplísimo conocimiento y una gran experiencia para meternos en una selva y sobrevivir, y no la tenemos. Eso son culturas que llevan muchos miles de años traspasándose el conocimiento, de que vive en lo natural de entrada. Es un medio agresivo para nosotros, por eso nos hemos defendido de él. Clemente Olivero, muchísimas gracias y, por supuesto, invitarte para el próximo día. Y lo dicho, compañero, aquí tienes tu casa. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Clemente. Un fuerte abrazo, compañero. Bueno, siempre, un abrazo, Clemente. Siempre, adiós. Ya nos vemos. Bueno, Loli, pues ya nos marchamos hasta el próximo viernes, Dios mediante, que amenazamos con volver. Aquí estaremos, buenos días y feliz fin de semana. La radio te da vida. 107.3. Radio Mairena.